yo a dar un mensaje. No es solo tirar palabras, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser la burra de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Lleno les pinta tirar una mejor comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Buen miércoles, aunque el viento diga todo lo contrario, ya no sé, no sé dónde estoy. Estoy en primavera, verano, Ushuaia, Neuquén. Tengo frío, tengo calor, tengo frío. Sé que no es la menopausia porque nos está pasando a todos. Está en menopausia, el clima. Ay, está en menopausia. ¿Qué es lo que pasa? ¡Caramba! Muy buenas mañana. Hola Leonardo Esteban, buen día. Verónica Analía, buenos días, ¿cómo les va? Buen último día. Buen último día. Me siento como que voy a egresar, ¿viste? Y un poco así. ¿Cómo se llama ahora el UPD, el UPUPTD, no sé qué? Pero ese es el último primer día. Este sería el último gran último día. Último día. El UUD. UUUU. Qué difícil. No nos hicimos remeras para este momento. No nos hicimos remeras. Llaveros. Llaveros, ¿no? Viste, si ahora se regala el vaso guiro. Sí. Se pone el vaso güiro con un muñequito que es la mascota de tu promoción y te viene el vaso. ¿Qué es la mascota de tu promoción? ¿Qué somos? ¿Estados Unidos? Bueno, ahora se tiene no solo remeras, sino también se tiene mascota, se tiene el UPPD, el APPPD. O sea, es un gastadero de guita impresionante que por suerte nos llega como la resaca, reconociendo que no eres cordobés, es pobre. Pero se hace una remera para el último primer día, para el último día antes de las vacaciones de invierno, para el primero después de las vacaciones de invierno, para el último día... Se hace la mascota, presentación de mascota, presentación de remera y todo eso. Hay que gatillarlo, amigos. Sí. ¿Se acuerdan qué simple que era, no? Tuya. Antes, que se dibujaba el guardapolvo, se decían frases. Claro. Yo lo tuve durante muchísimos años, el guardapolvo. Yo ese no sé dibujado nunca guardapolvo. Con la frasecita. Yo no tengo. No, yo no usaba guardapolvo. Es muy joven la chica. Íbamos a escuela de monjas. Escuela de monjas. Ah. Entonces usás jumper y no usás. Entonces, no será no así. Me digas. Nos compramos un guardapolvo solo para pintar. ¿Las dos son de escuela de monjas? ¿Vos también egresaste en la escuela de monjas? Sí, señor. Wow. Así terminan. Ya saben. Soy de la escuela Nuestra Señora del Huerto. ¡Apa! Yo al María Auxiliadora. Mis hermanos, y al Pío Décimo, que es de la María Auxiliadora. ¡Apa! Oh. Tomá, mira cómo te... ¿Sí? Impresionante. Sí, pero qué lindo presas. Los guardapolvos escritos. ¿Se acuerdan? Sí. Las frases yo las leí durante... Me acuerdo que cuando egresé de la secundaria todavía lo tenía el guardapolvo. Sí, me daba mucha envidia eso. Y me puse a leerlo un poco. Y yo lloré. Yo tengo mi guardapolvo todavía. Y tengo una caja que fue del último día. Todos nos escribimos unas cartas. Un burro. En serio. Entró un burro a la radio. O sea, no adentro. Va mejorando este elenco matinal. Quiero explicar a la gente que por estos estados mentales es que este año se terminó antes. No, en serio, sí. Míralo. Dijimos, vamos a terminar en noviembre porque en diciembre llegamos dando literalmente ocote. Disculpen la expresión, es muy cordobesa. Y antes de dar ocote al aire dijimos... No, esto es parte de un realismo mágico. Que un burro venga y hable, ya, está bien. Vine yo, mira, ¿cómo no va a venir un burro? ¿Ah? Ay, no te tires abajo, Nicolás Esteban. No, nunca. Bueno, tenemos un programón que no es para menos para nosotros. Se hacían los que tenían la mejor, siempre. Tenemos una invitada hoy porque tenemos muchas preguntas. Hay un grupo de padres preocupados por la seguridad, por la venta de alcohol, de vapers, de cigarrillo en los comercios, que parece que es de venta libre. La bebida energética, dentro de todo, es una batalla casi perdida porque es de venta libre a nivel nacional. O sea, sí se están haciendo en... Bueno, el vapor también, ¿o no? No, 18. El vapor entra en la prohibición de las leyes de consumo de tabaco. Mira. Ya lo sé todo, me estoy haciendo una experta en esto. Entonces, le invitamos a Abigail Duna, secretaria de gobierno, porque ya pobre Luciano no puede venir todos los días a contestar todo. Dijimos, le vamos a tener ahí y le invitamos a Abby, que va a venir tipo 10:30 y vamos a charlar de estos temas, de una franja etaria que quedó al abandono. Librada su suerte, a que los padres nos juntemos, los veamos, pero somos un grupo de papás que no siente como el respaldo de parte del municipio. Así que le invitamos a Abby. Tenemos nuestros teléfonos siempre abiertos. Ay, qué lindo, nuestras líneas rotativas. Nuestros teléfonos, hijo. ¿Nuestro? ¿Hay un solo teléfono? Es que cuando yo trabajaba en la Metro, Golden Mayer. MGM. Bueno, nuestra línea de comunicación es 3549-525153. Si estás del otro lado del charco, mándanos un mensajito como diciendo, ¿cómo está en este momento, no sé, Hungría? Japón. Ay, mándennos sus mensajes desde el mundo. Qué lindo sería, ¿no? Recibir un mensaje de Groenlandia, por ejemplo. Una vez recibimos de Australia. ¿Qué música? Mirá, bueno. Estaba mi amiga Maranta, estaba en Australia y nos mandaba mensajes. Mirá, es que a veces, viste, extrañas, ¿no? Cuando estás lejos. Sí, yo me acuerdo cuando viajé así, el viaje ese por Latinoamérica, 3 años y pico, dando vueltas. Ahí empecé a escuchar muchísimo más folclore que el que escuchaba acá. Mirá. Hay algo ahí de extrañitis. Entonces uno se pone a escuchar las radios del lugar y todas esas cosas, ¿no es cierto? Mirá, yo las veces que viajé me pasó al revés. Cero. Bueno, pero igual yo soy muy de mi cotidiano tango, folclore, escucho bastante, como que tengo eso. Pero cuando me voy, finjo demencia, ¿sabes? Me voy a Ecuador, soy ecuatoriana. Me voy a México, chamaca, o sea, olvídate, yo cambio, me cambia la piel. Está no muy sé bien. Por qué. Pero ¿eso cuánto dura? ¿Un mes? ¿5 meses? ¿Un año? Y en un momento decís, che, extraño, un poquito. Y te pones melancólico, y agarras el parlante, y te compras un pañuelo, y te escuchas un tango, y lloras. Qué lindo. Hablando de escuchar un tango, de llorar y todo, estuvimos en la fiesta de la Escuela del Rincón. Qué linda fiesta. Qué íntima. Fue hermoso. Muy íntima esa fiesta. Muy linda. Me encantó la gente de los sauces, ¿eh? tienen grupo de folclore, tienen ballet, lo dieron todo, la verdad, hermosísimo, hermosísima fiesta. Así que bueno, con todo esto que dijimos, también te vamos a decir que nos tenés que llamar por teléfono, que hoy no hay consignas. ¿Llamar no? ¿Mandar un mensaje o llamar? Es. Ay, no, no, mandar un mensaje. Mandar un mensaje, si no va a sonar acá. Y llamar, dijo llamar, la tipa. Llamar, dijo 1996. Hoy me levanté, chicos, en otra época, perdón. Tenemos perdón. WhatsApp rotativo. Llamen a todas nuestras líneas de comunicación. Bueno, mándenos un mensajito. Quienes tengan preguntas para hacer con respecto a esta inquietud que tenemos todos, también bienvenidas son. Y bueno, la vamos a anotar y se la podemos hacer a Abby también. Vamos a arrancar esta mañana de día miércoles, último miércoles. Me olvidé pasarte de producción en vivo. Tenía un montón de música para hoy. No, tengo una carpeta de música que fui recopilando durante el año, que son temas que ni sé, algunos ya ni sé de qué son, pero que mi desafío era alargarlos esta semana, así que medio que... Genial, vamos en eso. Está resuelto, amiga, estamos bien. Igual manden sus mensajes si quieren pedir algún tema. Y dedicarlo, acá se dedica. Que no se los vamos a... Lo vamos a guardar para el año que viene. Claro. Bueno. 2026. Me encanta. Bueno, chau. Chau. WhatsAppia al 3549 525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Los argentinos estamos muy dolidos y que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Las últimas noticias, las últimas malas noticias que les vamos a dar en el año, quizás no, o quizás sí. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, el lunes a la tarde se reunió Martín Yarlora en Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el nuevo jefe de gabinete, Manuel Adorni, para reanudar el diálogo institucional tras algunos meses de cierto distanciamiento, se puede decir, por las legislativas, algo que parece que pasó hace mil años, ¿no? Pero no pasó hace tanto. Es verdad, parece que hace muchísimo, pero no. ¿Fue hace un mes? Menos. Es que un mes en Argentina es un año, sí, dos años en otro lugar. Más o menos, sí, tal cual. Bueno, Yarlora calificó de fructífera, productiva y cordial la reunión, destacando que marca un cambio respecto a la anterior etapa, que era de agravios e insultos, o sea que ahora son amichis. El objetivo central de la reunión fue generar una nueva etapa para poder construir acuerdos que sean muy buenos para los argentinos y poder generar una Argentina mejor, según declaró el mandatario cordobés. El foco principal de la conversación giró en torno al presupuesto nacional 2026 y la necesidad de una modernización laboral que impulse el crecimiento económico del país. Yarlora condicionó el apoyo de su bloque al presupuesto 2026 a que se introduzcan modificaciones, aunque subrayó la necesidad de su aprobación, ya que un país sin presupuesto es un país sin rumbo. Bueno, ya llora diciendo eso. El presupuesto nacional 2026 consolida un ajuste fiscal severo, centrado en la eliminación casi total de la inversión pública federal, reflejando una caída acumulada de más del 95% en términos reales de las transferencias de capital a las provincias entre 2023 y 2026. Así que bueno, Yarlora se reunió con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, y el nuevo jefe de gabinete. ¿Cómo era lo de la basura? No sé, ¿la basura no existe? Solo se cambia de lugar. Tal cual. Bueno, suspiros. No, sí, ¿no? Fue como una cosa al unísono. Yo voy con una local, la Dirección General de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, junto a la Municipalidad de San Marcos Sierras, invita a la capacitación de ecosaneamiento, un sistema descentralizado de tratamiento de aguas residuales, a cargo del ingeniero químico Marcos Tomassoni, especialista en fitodepuración. Esto va a suceder a las de 9 a 12 horas del día jueves 20 del 11. Se van a ver aspectos teóricos y principios de diseños y diseños en el SIC. Y de 14 a 15:30 aspectos prácticos y de montaje en el balneario municipal. Es con inscripción previa y se va a entregar certificado. Yo voy con una que tiene que ver con la economía y tiene que ver con el aumento de la nafta. Sigue subiendo la nafta. En Córdoba, nuevo salto del 3% en una semana. Desde la salida del gobierno nacional como regulador de los precios, las pizarras marcan ajustes muy por encima de la inflación. La premium se acerca a los 2.000 pesos en la capital. Y sabemos que cuando aumenta la nafta, aumenta casi todo. Que el mercado se regule solo tiene sus consecuencias, y un nuevo botón de muestra en esta visión oficial de los tiempos pasa por los combustibles líquidos. Cuando en agosto pasado desde el gobierno nacional se decidió dejar de regular los precios de venta al público, se puso en funcionamiento el esquema de micropricing. En aquel momento, funcionarios y las autoridades de la petrolera estatal YPF celebraron poder tener una imagen en tiempo real de la venta de los productos para establecer cambios de valores de manera continua. Lo que pasó es que desde aquel momento a la actualidad los incrementos no se detienen. Así que se viene un nuevo aumento del precio de los combustibles. Yo creo que por primera vez en la vida fui ayer y compré. O sea, siempre voy a comprar el día que aumentó. Bien, tuviste... Pero pasa que aumentó la semana pasada, así que... creo que... Déjame creer que estuve pilla esta bien, vez. Bien, sí, estuviste re pilla. Estuviste muy sí, bien. Muy bien. Porque muy los bien. 80, 33 mil millones de aumentos anteriores yo compré ese día. Yo me acuerdo las filas largas que había, ¿no? De... Sí. Ayer, por ejemplo, en Cruz del Eje no había nafta super. Mirá. Solo te vendían premium. ¿Y por qué iba a aumentar? Claro. Mi auto bueno. Agradecido dijo, bueno, a ver, volvimos caviar. Al premium. Ajá. Pero bueno, yo tengo otra local que dice que hay plantines en venta, hay que hacer un pedido previo. Desde 2.000 hasta 4.000 pesos y vas a encontrar caléndula, burrito, peperina, mentas varias, rudo, orégano y un montón de otras variedades. También como producto nuevo, el ombricompuesto. Todo esto se va a realizar con pedido previo, como dije, en la Oficina de Agricultura Familiar, que queda en Libertad 595. El día jueves desde las 9:30 a las 13 horas. Tenemos un número de Marcelo Acosta, que es el 3549-548409. Así que bueno, hay que sumarse al consumo responsable y sostenible. Bueno, y siguiendo con la línea de la desregulación del vino despierta viejos fantasmas en la industria. La resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, dispuso la derogación de 973. Tengo un problema con los números este fin de año. Cuando son muchos es un quilombo. Pero son 3, es 973. 973, tirale así, sí. Quedas re canchero. Bueno, 973 normas que hasta ahora regían la producción, la comercialización y la exportación de vinos en la Argentina. El Instituto Nacional de Vitivinicultura avanzó en una profunda desregulación del sector, elaborada junto a la Secretaría de Agricultura y el Ministerio Desregulación. ¿Ven por qué estamos terminando el programa? Y transformación del Estado. En términos concretos, el nuevo marco implica la eliminación del 80% de las disposiciones vigentes, lo que reducirá unas 5.000 inspecciones presenciales al año y suprimirá también declaraciones juradas semanales, permisos de tránsitos y sanciones por demoras en trámites administrativos. La desregulación plantea serias dudas entre los propios representantes de la industria, que se preguntan cómo se va a garantizar la trazabilidad y la autenticidad de los productos sin un esquema de control. Un punto sensible es la opcionalidad de las certificaciones de origen, añada y varietal, requisitos que a partir de ahora solo serán obligatorios para exportaciones cuando lo exijan los países compradores. Argentina produce cerca de 900 millones de litros de vino al año y exporta por unos 800 millones de dólares, un rubro que combina fuerte identidad cultural, un peso económico importante y una relevancia sanitaria. Pero, bueno, esto despierta un fantasma porque entre febrero y marzo del año 1993, la adulteración de vinos en Damajuana con alcohol metílico provocó 29 muertes y decenas de personas con secuelas neurológicas y pérdida de visión. Esto involucró a la bodega Nietos de Gonzalo Torraga, reveló la falta de controles efectivos y derivó en la intervención del INB. Así que bueno, es un... Qué peligro, chicos, desregular con las ampollas de fentanilo a principio de año, siguen desregulando. Es tremendo. Qué peligro. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado ahora. Hay que tener muchísimo cuidado, leer con todas las etiquetas, fijarte en todo. Y así todo, no es que no te puede pasar. Eso es lo peor. ¿Y lo que pasó con las vacunas de el medicamento? Con este, el ¿cómo es? Fentanilo a principio fentanilo. De año casi claro. También 97, viene de la misma mano. Víctima fatal. Viene de lo mismo, de desregular el ANMAT. Pero bueno, qué sé yo. Yo tengo una que es el ordenamiento territorial participativo. Se viene una nueva, un nuevo taller participativo, es el segundo en este caso, que se va a hacer en Los Sauces. El viernes 14 de noviembre, 18 horas, en la Escuela Mariano Moreno de Los Sauces. ¿Sabés qué es el ordenamiento territorial? No. Es un acuerdo comunitario que nos permite organizar el crecimiento de nuestro pueblo de manera planificada y participativa. Te esperamos para compartir un espacio de diálogo, información y construcción colectiva donde seguimos definiendo juntos el futuro de nuestra comunidad. Bueno, el viernes 14 de noviembre, 18 horas, en la Escuela Mariano Moreno de Los Sauces, todos los vecinos que se quieran acercar, ahí va a ser esta reunión. Tres días de paro en universidades de todo el país. El plenario empieza el día de hoy, miércoles 12. El plenario de secretarios generales de CONADU resolvió convocar un paro de 72 horas los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre en el marco de la continuidad del plan de lucha por el salario y el presupuesto universitario 2025-2026. ADIUC y otros 10 gremios de base llevaron la propuesta de suspender mesas de exámenes de noviembre y diciembre, pero tras un extenso debate acerca de la efectividad de esta medida y su impacto en las trayectorias estudiantiles, la votación en el plenario de CONADU arrojó como resultados no suspender los exámenes por ahora. En simultáneo, los 30 sindicatos acordados inician acciones legales por la apertura de paritarias en articulación con el Frente Sindical Universitario. Desde ADIUC remarcan que el presupuesto 2026 prolonga la asfixia económica de las universidades y que las partidas presupuestarias deberían incrementarse por lo menos un 53% para garantizar el normal funcionamiento de las universidades. Uy, estoy muy mal. Los rectores nucleados en el CIN estiman necesario un monto de por lo menos 7,3 billones, mientras que el gobierno asigna solamente 4,8 billones. Mientras en octubre el salario universitario debería haber aumentado un 45% para mantener el poder de compra previo a la asunción de este gobierno, que fue en noviembre de 2023. Vale recordar que tras una larga lucha en las calles y en el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores aprobó y ratificó la ley de financiamiento universitario ante el veto presidencial. El Ejecutivo se vio obligado a promulgarla, pero inmediatamente después suspendió su aplicación, violando directamente la división de poderes. Así que bueno, hoy, mañana y pasado se va a llevar a cabo este paro de universidades en todo el país. Y está en dudas el inicio del ciclo lectivo del año que viene, aunque resolvieron por una cuestión de no perder las trayectorias, no suspender las mesas de exámenes. Pero bueno, cada vez están peores las universidades. ¿Estas fueron las noticias? Informadísimos. Después vamos a hacer deporte, vamos a hacer un montón de cosas, pero necesitamos música, porque hay que renovar el mate, hay que hacer pis, hay que hacer un montón de cosas. Hay que sacarse el mal trago que dejan las noticias. Sí, hay que leer la cantidad de mensajes que no nos están llegando, o sea, es el último día. Después se pierden escucharnos. La gente lo reconoce a Leonardo en la calle ya. Después no, después nos dicen que, cuando volvemos. Vos sabés que el otro día, en la fiesta del Rincón, pasé a leer un texto ahí, que me invitaron ahí los de... ¿cómo que se llama? El Fer y Mariana, que tienen el nombre, un dúo ahí, cantaron, hicieron unas canciones y yo leí un textito. Y reconocieron la voz y cuando bajé me dice, no me digas, vos sos... No, yo te hacía el hermano de la Gaby, en serio, yo pensaba que era... Era más paisano, me decía, no sé. Más morocho. Chicos, yo nací en Broadway. No sé por qué me dicen paisana, pero bueno, dale. Pero bueno, todo esto surge porque vos tiraste al aire, hay que hacerse cargo, de que éramos hermanos, somos hermanos. Yo me crié con que era hermana tuya, pues, claro. O sea, me estoy enterando ahora que no. Tenemos que juntarnos a hablar con nuestros padres. El mío ya no habla, o sea, si vos lográs que hable, amigo. Bueno. No sabía, ¿viste? Estas cosas familiares sí. Que uno no se entera ¿Y tu madre? Lindo tu, ¿nuestra mamá sí habla o no? Sí, sí habla, nuestra madre habla. ¿Habla por los dos? Habla por los dos, ella habla por todos. Sí, viste, eso pasa. Así que mira, muy, muy gracioso también esto de ponerle voz, ponerle cara a la voz, digamos, ¿no? Que a mí me ha pasado también escuchando la radio. Bueno. La magia de la radio. La magia de la radio. Te podés imaginar lo que quieras. Y como no, no todo es magia, para que esta radio funcione, nosotros necesitamos que nos ayuden, porque en épocas de Milei nos quedamos sin cualquier tipo de ayuda. No recibimos nada, no podemos gestionar un montón de cosas, así que y necesitamos ir comprando gas, papel higiénico para la luz, arreglar los cablecitos que se rompen. En la fiesta del rincón en la que vos dijiste, bueno, contrataron el sonido de la radio, que es algo que también puedes hacer para colaborar. Tenés una fiesta de 15, casamiento, barniz, te separaste, querés hacer un fiestón, tenemos un sonido gigante o un sonido chiquito. Te podemos llevar un sonido chiquitito, te pasa la musiquita. Y sonido de iluminación. Estamos en la edad esta de que más que te invitan a casamiento, te invitan a fiesta de separación. De pero es genial divorciarse. Sí, sí. Y hacer una fiesta. Y hacer una fiesta, porque no todo tiene que ser triste. No, ¿para qué? O sea, así ya que, con la vida demasiado. Tal cual. Con las así noticias demasiado. Está, con la economía demasiado. No, se ponía muy mal. Bueno, tenemos un alias que es Garabato Comunitaria, que es de Banco Credit Cop. Así que si querés colaborar con nosotros, te gusta el ¿y cómo proyecto, es el alias? Garabato Comunitaria. Uf, ¿estás bien? Uy. Ay. Se escuchó esas cosas se escuchan. Sí, bueno, se escucha estamos todo. Necesitando la musiquita. Ya fue. Dijimos todo. Música, por favor. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Perderte. Yo sé que no es. La señora patotera agarró a un policía, le empezó a pegar palazos, en el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta, bueno, sabe que le está pegando un palazo, y la señora se cae. Hasta las 12, que alguien haga algo. De la mañana, 19 grados, dice la pantalla de mi computadora, 18 grados y lloviendo, dice la de mi teléfono. Dice el internet que ni él sabe cómo está el clima, ¿entendés? Porque acá me figura 13 horas que sale el sol. Bueno, ahora en este exacto momento, según mi celular, llueve. Alguien le mintió. No está lloviendo. Según mi computadora dice que está nubladito. Y no hay más lluvia, así que no sé. Fíjense, esto es así, volvemos al tema. Mochila, tanga, malla, salgan abrigados por toalla, polaina, bufanda, ponchito. ¿Es un montón? Sí, pero estamos usando todo. Así que nada de guardar como Vero, que guardó su ropa de invierno y vino con 8 remeras y 2 pares de media en los brazos porque tenía frío. Yo hace un mes dije, ya es verano, ya está, guardo todo. Vivimos en Argentina, ya no nada es lo que parece. ¿Vieron que nevó en el Champaquí de vuelta? Volvió el fin de semana. Sí. José Mandinga, no nevó, en el invierno sí nevó, pero en noviembre es increíble. A mí lo que me preocupa de todo esto, voy a ser totalmente franca, es que cuando pasan estos últimos fríos, estas últimas heladas, la fruta en verano se va a la mierda. O sea, te sale más barato comprarte, no sé, un mango traído de Brasil que comprarte un kilo de mandarinas, un cuarto de uvas. Entonces, me parece que ya está, Pachamama. Yo no te hice mal, no me saques la fruta. Un poco sí le hicimos mal. No, habla por vos. Yo no. Yo sí. No, sí, todo bien, pero chicos, la gente te dice, bueno, no importa, porque ya empieza toda la verdura, es el momento... La producción de miel, viste, que depende mucho de las floraciones de los árboles de la zona. Yo creo que si nosotros estamos perdidos los animales y las plantas, peor. Y de hecho aparecieron unos burros acá en la radio, imagínate, perdidos. Se perdieron. Deben haber pensado que esta era la escuela o algo, no sé, chicos. O sea, como... Bueno, vamos a ir poniéndonos en contexto, tenemos un audio y en un ratito va a venir Abigail Duna para que charlemos un montón de temas que nos están preocupando a la mayoría de los... ¿Cómo se dice? Habitantes. De los ingredientes. Sí, bueno. De los ingredientes de los este ingredientes pueblo. Sociales y somos que somos. Un poco ingredientes de este pueblo. Ay, ¿se dan cuenta por qué terminamos en noviembre? Claro, dicen, no. Chicos, es muy temprano para terminar. Bueno, es así que estamos. Es muy gastronómica vos. Yo cocinás, sí. Entonces sí. Ingredientes parte de tu vocabulario. Y bueno, somos ingredientes sociales también, ¿no? Y además, vamos a decir. Me estoy dando cuenta que la edad me está jugando como una cosita. Y estoy teniendo... Allá te dije que estoy al borde de la CB, no sé. ¿Verdad? Sí. Mezclo palabras, digo palabras que... O sea, estoy hablando de la luna y salto con cualquiera y creo que la gente me sigue y no. ¿En qué andan los cerebros? Estrés, pero no sé, me parece que salieron tengo... del grupo. Hay algo que se me desconectó y nadie me lo avisó. Sí, hay algunos fusibles que están medio sí, desconectados. Sí, yo me doy cuenta, este año llegué... El mío, el de los números y bueno, el de leer. El otro día me dijo... ¿Puede me dijo, ser por el uso del celular? Sí. Puede ser. O sea, la dislexia cibernética. Verbal. Sí, hay una cuestión. No, es que ansiedad. Estamos mirando el celu, leyendo algo y de repente te hablas con alguien y ya mezclas esas informaciones. Yo creo que sumado a todo eso es el estrés. Es un año en que posta, estamos como con el clima, que no sabes qué va a pasar dentro de 20 minutos. Muy fin de año en lo personal, con escuelas, materias, que yo me quiero ir de vacaciones, que yo no, que quiero, que estoy, voy a decir, no, chiquis, no se está pudiendo nada. A mí me pasa que, bueno, mis hijos van a Lipea. Por ejemplo, hoy hay una fiesta familiar. La semana pasada hubo. Que hay reuniones de padre. Y que está buenísimo y celebro. Y me gusta y quiero ir y me gusta participar. Pero me parece que llega esta época del año y ay, tu cabeza va a detonar. Por suerte ya tengo los dos en secundario, los dos en la misma escuela, porque cuando te queda ese momento que están en distintas escuelas, como uff, hay día de las tradiciones en las dos escuelas, día del maestro en las dos, es como que todo te tenés que empezar a dividir. Y me parece que me pegó este año así particularmente muy cansada. Es que muchas cosas hacemos. Yo sí, siento eso como también. Que antes era más tranqui, yo siento, ¿no? Y antes se alcanzaba. O pero digo, el ritmo de vida, el nivel de estímulos que tenemos ahora también sí. Es gigante, ¿viste? Sí. Hay muchas cosas todo el tiempo, no sé. Yo en un momento vivíamos en un pueblo, pero re chiquito. Y íbamos a la ciudad, te digo, chiquito, ¿eh? Había tres casas del pueblo. Íbamos a la ciudad de Córdoba y volvíamos tartamudos. Del nivel de estímulo que había. Digo, y pienso esto, esta cuestión como una, como un traer esto de la dislexia, ¿no? Y el estímulo que tenemos del celular y el estímulo de cosas para hacer y el estímulo de... Antes era escribir el guardapolvo, hacer un dibujito y tenías tiempo de meterle color porque había tiempo. Sí. Yo siento que se aceleró un montón. Sí. Bueno, sí. Ofelia Fernández sacó la semana pasada un corto, no sé cómo decirle. Pero bueno, que se llama ¿Cómo ser feliz? Que habla de... Ah, ¿tiene de el pantallas. Secreto en 40 minutos? Tiene no, 51 no sabes minutos. Lo que es, está zarpadísimo. Yo se lo recomiendo muchísimo a los padres. Está muy bien para, sí, para la gente... Otra cosa más que ver, ¿viste? Sí. No, pero está bueno porque aclara muchas cosas y tiene algunas propuestas, que es lo que siento que nos está faltando últimamente. Buenísimo. Propuestas claras. Así que bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo ser feliz? Sí, dura 51 minutos, está bueno. Buenísimo. Es un audiovisual ahí que habla de esto de los teléfonos, de cierta época, de qué nos está pasando... ¿Qué le pasa a la generación, a esta nueva generación, que ya nació con teléfonos? Sí, yo creo que también es esa, ¿no? Dejar de resistir. Dejar de resistir y darnos cuenta de que ya está, están acá, existen. Hay que amigarse con esa parte, como entrar ahí, investigar. Y asumir que nuestros hijos nacieron con eso. O sea, los nuestros van ahí, pero ya hay generaciones que nacieron con un celular, tienen... No les nace a buscar un diccionario. Yo no creo les que nace... nadie lo está negando, digamos, al uso del celular. Pero es adentrarnos. Celular. Porque, por ejemplo, nosotros nos pero quejamos... ¿Pero más todavía? No, pero nosotros nos quejamos de un montón de cosas. Por ejemplo, yo soy... Me cuesta mucho. Pero, por ejemplo, me bajé el TikTok... Entonces me meto, veo, me doy cuenta en qué momento a mí me atrapa, cómo me atrapa, de qué manera, qué se puede buscar, qué no. O sea, como también nosotros tomarnos ese tiempo, aunque seamos totalmente opuestos, digamos, no, me parece que no, y compartirlo, como por ejemplo, bueno, ven y veamos, a ver qué ve el otro, qué hace, qué le pasa, porque nos excede. Por más que, o sea, yo creo que el prohibir lo único que hace es que tengan más ganas de hacerlo. Porque en estas reuniones que suceden de padres, por ahí te dicen, no, mi hijo no tiene celular. No, pero hay un montón de pibes que tienen abierto Instagram sin permiso en el celular de otro. Entonces, como viste, como también entrar en ese mundo que es un... Tenés que estar muy predispuesto. A mí me cuesta bastante. No, y tenés que tener escuchar. Tiempo también para sí. meterte ahí. Sí. Y es un montón de... Y yo, no sé, ya el Facebook, Instagram, otra cosa más. Yo, es como demasiado. Sí, a mí me llevó bastante. Cada tanto lo pispeo como digo, uff, pero es... Como me parece que es esa también, ¿no? Entrar en qué sienten, qué les pasa, por dónde los atraviesa, o sea, qué es lo que encuentran que uno por ahí no les puede dar. Son un montón de preguntas, muchísimas. Bueno, para mí va más por ese lado, ¿viste? ¿Cuál es el vacío que llenan con eso, digamos, ¿no? Entonces también la alternativa, si lo otro ya lo tienen, yo como que meterse de lleno en esa me parece un montón. Yo no me voy a abrir TikTok, negra. Te presto el mío, no. Para que investigues un día. No, está bien, cuesta, ya con el Instagram es un por montón. Por ahí veo el simbolito y digo, uy, voy a chusmear. Y ahí te vas enterando, pero ahí te vas enterando, por ejemplo, hasta de cómo se actualiza. ¿Cómo se actualiza qué? El bichito, la app. Claro, como qué cosas vienen, qué cosas no, como... dónde podés bloquear qué cosa, o sea, es todo el tiempo, es todo el tiempo. Imagínate a mí que me cuesta el Instagram todavía, soy reacia. Y bueno, y me tocó esta, que le vamos a hacer. Yo me acuerdo cuando agarré mi primera notebook que apretaba como si fuera una máquina de escribir las teclas. ¡Pa, pa! Claro, Y bueno, no quiero más. Ya. Yo sigo sin entender algunas cosas. Por ahí Nicolás Mano le digo, che, no me funciona esto. Claro, me dice, no, hiciste esto, esto, esto, y es una boludez. Pero bueno, así estamos, país. Así está, Nico Mano, nueva generación. ¿Viste? Nico Mano es una nueva generación. Claro. ¿Qué haríamos nosotros? Le mandamos un saludo a Nicolás, que está en tinta roja en este momento. Voy a pasar después de 12 a sacar una fotocopia. Ahí todos vamos a pasar a lo mismo. Así nos vamos a ver. Vayan antes de la una, que la una cierra. Sí, gente, sí, respetemos los horarios. Respetemos una menos cinco, los horarios. No. A las 13 se cierra, se abre a las 17, se cierra a las 20, en todos los locales del pueblo. Porque... En el mundo entero funciona este sistema. Claro. Hay gente, estén atentos. Hay un horario. Mamut está abierto todo el día. Bueno, entonces Mamut anda todo el día. Voy a sacar fotocopia a Mamut. Cuando estás aburrido en la siesta, decís, ¿qué hago? Voy a Mamut. Haz una vueltita, pero hay gente que tiene vida en este pueblo y nos gusta irnos a nuestra casa o sentarnos a comer sin que se nos asomen por la ventana. Tener tiempo para uno. Para reírnos, para charlar. Bueno, vamos a escuchar una musiquita y después vamos a hacer un resumen deportivo. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Me parece muy bien. Me gustaría escuchar en algún momento ¿O qué será, qué será? Ay, qué buen... ¿Qué sí, se me vino la canción. ¿Qué será, qué será? No te hagas la que no lo conoces. No, no lo conozco, chicos. Yo soy más joven que ustedes. ¿En serio? Ya amíguense con eso. Es muy buena esa canción. La piba. Pero si no conoces 28 eso... 28 tengo. Bueno, yo tengo 15. 28. Entonces me dice, pero era lo que viene a pasar. Y yo dije, ¿qué es lo que pasa? Que el que viene, bueno, ahora apenas va a estar empezando, apenas lo vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar. Dentro de tres se va a volver a inundar. Y del cuatro, no se inunda más. No se inunda más. Carajo. No se inunda más. Hasta las 12. Que alguien haga algo. La misma discusión. Algo no te cierra, así que mejor, así que mejor. We'll be right back.

Claro. Me gusta ese optimismo. Sí, yo estoy todo el tiempo en el pueblo y yo sé que por un montón de pibes soy la tía Ortiva, pero yo soy la que va, los mira, los mando al frente con los padres, con los amigos. O sea, es eso, tomarnos ese momento, esa charla, me parece que es fundamental, que lo están pidiendo a gritos y bueno, eso nada más. No, y aparte que es una edad donde se forma también la personalidad del adulto, entonces también es importante estar presentes en este momento de nuestros niños, digamos, ¿no? A nosotros nos toca porque es esa edad de la adolescencia, digamos, de la primera adolescencia, sería entrando en la segunda ya. Entonces, estar presente ahí hace que el pibe pueda crecer más contenido, que es importante la contención. Es muy importante la contención y el diálogo, creo que son fundamentales. Insisto, somos un pueblo muy chiquito. Si no podemos nosotros acá, o sea, entonces tratemos de generar esos espacios de charla, de cuidado, de involucrarnos. Creo que esa es la palabra, involucrarnos, estar, dejar de sentir que, ay no, todo pasa por... No, pasa todo desde nosotros hacia afuera. Así que, bueno, el que quiera sumarse a este grupo, después se comunica conmigo, que es el número que está ahí. Y el mundo está muy jodido. El mundo está muy jodido. Estamos todos muy rotos. El país está muy jodido. Entonces, tratemos de ponernos cinta scotch y curitas y no darnos con un palo y... apapachémonos entre todos. Claro, y es lo que yo digo. Aparte, vos puedes hacer todo bien... Y te puede pasar también, ¿eh? Obvio. O sea, capaz que vos sos un papá que escucha, que va, que viene y te puede pasar. Y estar ahí y contener a los demás papás. No queremos juzgar maternidades, paternidades, crianzas. Pero sí saber que cuando te estás volviendo ahí medio loco, puedes pedir ayuda. Que somos un grupo de papás que charlamos un montón de cosas. Que nos desayunamos de un montón de cosas todos juntos. Yo pido disculpas porque y a mí me atraviesa también y yo tenemos... termino llorando un montón. Pero es no. Esa, es juntarnos. Volver a juntarnos. A los que por ahí se suman al grupo, les quiero decir que virtualmente solo definimos el horario, que la consigna de este grupo es esa, sentarnos, mirarnos a la cara, que no vamos a dar nombre nunca de los pibes de los que conocemos los casos, pero necesitamos eso, volver a mirarnos, volver a juntarnos y de ahí ver qué se hace con los chicos también. Cómo ayudamos a esta adolescencia que por este momento está así. Y sí, y también esta cosa de que a nosotros, como somos padres de la primera generación de pibes que se criaron con el celular, y también estamos desconcertados. Entonces, empezar a buscar variantes, empezar a descubrir cuáles son las formas de solucionar algunas cosas desde el celular y desde nuestra casa no lo vamos a encontrar. Entonces, bueno, eso, la propuesta es juntarnos. Estuvo muy buena la charla de Esi el otro día también, como empezar a vincularnos y a escuchar a los pibes, porque es importante. Nos hacen señas. Nos hacen señas. Tenemos un mensaje que dice, sí, negra, ese es el mensaje, involucrarse impecable el programa de hoy, gracias. Y llegamos al final de este programa, de este año. Vos me mentiste, negra, hoy cuando dijiste, no, tenemos un programa tranqui. Sí, yo me relajé y mirá. Es verdad, nos despedimos así, pero bueno. Esto no se acaba acá. Vienen no novedades, acá. O sea, hay proyectos de otros programas. Se terminó el institucional porque sinceramente no nos da la cabeza. Fue un año muy complejo. Los cuerpos están pidiendo descanso. Las mentes están pidiendo. Las mentes están pidiendo descanso. Descansos. Pero esto no quita que por ahí te hacemos un flash informativo, te tiramos. Si hace falta, vamos a estar al aire. Así que. Si hay buena noticia, si hay alguna buena noticia, vamos a venir, vamos a hacer un programa para esa buena noticia. Me encanta, me encanta. Gracias, Vero, por este año. Gracias a pleno. Ustedes. Gracias, Leo. Gracias, Negra. Que gracias, viniste Vero. Y agarraste este triunvirato. Y le agradecemos a Mati, sí, que arrancó con nosotros estos miércoles caribeños. Le mandamos un beso enorme. ¿Qué Mati? Mati Tite. Ah, Mati Bombón. Sí, sí. Mati, así que, Mati, sí. Miércoles. Mati Miércoles. Mati así Miércoles. Así que, bueno, gracias, compañeros. Gracias a los que están del otro lado. Nos encontramos en y breve. Gracias a la radio porque es muy importante sostener estos espacios. Sí. Así que también gracias al aire de esta radio. Gracias. Nos volvemos a escuchar el viernes, la última del año. Quédense que viene Plan San Marcos. Adiós. ¿Y hay nombre de programa para el verano o no?